Lunes 27 de mayo. Una radiografía para cuando la pérdida trae dolor. Testimonio, Salmo 147:3. ¿Se siente hoy lleno de pesar? Fije sus ojos en el sol de justicia. No trate de solucionar todas las dificultades. En cambio, vuelva su rostro a la luz, al trono de Dios. ¿Qué ve allí? El arco iris del pacto, la viviente promesa de Dios. Debajo está el propiciatorio y quien se apropia de las provisiones de misericordia que han sido hechas y se apodera de los méritos de la vida y la muerte de Cristo. Tiene en el arco iris de la promesa la bendita seguridad de la aceptación del Padre mientras exista el trono de Dios. Ponga su mano en la de Cristo. Habrá dificultades que vencer, pero ángeles que sobresalen en fortaleza cooperarán con el pueblo de Dios. Extiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que, en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presenta ante Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo, no puedes cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Llévale todo lo que deje perpleja tu mente. Ninguna cosa es demasiado pequeño como para que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia capítulo demasiado oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar al alma. Ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, ninguna otra alma por quien haber dado a su Hijo amado. Para pensar y debatir. Sobre la base del consejo anterior, ¿cuáles son los componentes principales que facilitan la resiliencia durante la adversidad y los tiempos de pérdidas? Como todos, las familias tienen problemas. ¿Cómo manejan las familias comunes los desafíos de las pérdidas en la vida? Comparte tu experiencia. ¿Cómo puede tu iglesia sustentar a quienes están enfrentando una pérdida significativa? Comparte tus ideas con tu pastor. Salvación.